sigue aquí y no me abandonará. Herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si yo felicidad, herido sin curar, un dolor.